Y bueno, tenemos acá en el panel a la profesora y arquitecta Hilda Wolf de la Universidad Nacional de Colombia, a la arquitecta Mónica Pavón de la Fundación Patrimonio para el Desarrollo, al arquitecto Samuel Esteban Padilla y a la socióloga Marta Eugenia Arango. La metodología que vamos a llevar a cabo es muy sencilla. Yo simplemente como moderador les voy a hacer una pregunta de carácter individual. Posteriormente vamos a conocer los procesos que llevan a cabo los asistentes y vamos a armar un diálogo entre panelistas y asistentes. La idea es que busquemos las causas y las consecuencias de los éxitos y fracasos de los procesos de patrimonialización a nivel local y de ciudad, ¿cierto? Entonces, ¿les parece bien que esté así la metodología?